casina. Los años 60, las anfetaminas, la luz del verano, los bolos lejanos, los coches veloces, los años feroces, la línea continua que pasa. ¿Qué vos? Dios mío, estoy hasta los huevos ya de este puto ordenador. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Cuéntanos. Tío, que es que no funciona nada, coño. ¿No funciona nada? No funciona nada. ¿Nada de nada? De hecho, Marcos tenía una pregunta para la audiencia. Tenemos una pregunta. Queremos saber qué disco... ¿Cuál es la pregunta exactamente? Porque hay muchas maneras de formularla, ¿sabes? ¿Qué disco jamás querrías dejar dentro de un reproductor? Claro, ¿no? Que luego se queda ahí bloqueado y no pueda salir. ¿Qué disco te provocaría una... ¿qué disco? Si se queda dentro del disco, ¿qué disco te provocaría una depresión tan grande que no podría sobrevivir? Claro, a mí, por ejemplo, lo del programa número 90. Yo con la idea de Philly, el primer disco de los Spice Girls. Me dolería un poco. Menos mal que tengo aquí a tres compañeros que me hacen torcer el gesto positivamente. Como decía, vamos, la canción hoy estoy que trino con esta mierda. Como decía la canción de, creo que era de Manolo Escobar, solo te pido que me hagas la vida agradable. Bueno, chicos, tema del 90, todo el mundo tiene que saber la respuesta. ¿Cuál es el tema del 90 potente? ¿Cuál es? El bar. Además, celebramos también el bar la 90, ¿no? Eso. Con esta canción. Es verdad. Se refiere a la 90, ese maravilloso bar de Vallecas donde solemos hacer la previa de los programas. Claro. Y además, bueno, yo tengo una pregunta también para la audiencia. ¿Quién, que levante la mano, que tire la primera piedra, quién no ha bailado este tema en plan bastante tajado? En plan así. El baile de carrito también. Bueno, pues nada, sin más, empezamos ahí a darle caña. Vamos a poner una coñita antes de cómo comunicar vuestras quejas, que hoy más que nunca son justificadas. Así que llamarnos al 91-777-3928 y mandarnos a dar aire. Vamos ya. A dar aire. Aire, ¿no? Qué curioso. A dar aire en la 90, yeah. On the air. On the air. Vamos ya. ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay! ¡Internet! Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know, can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating, so pass them a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. touch this. Look, man, can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop, have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Every time you see me, the hammer's just on height. I'm gone. Marcos, tienes que entrar, hay que ir a Mira quién baila. ¿Eh? ¿Sí? Tienes un puntito ahí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo estoy ensayando para ser el nuevo cantante del grupo que están montando estos tres elementos que tengo a mi lado. Dios mío, pero tienes chungo, ¿eh? Porque hay mucho nivel. Ya, ya sé. Bueno, eso es cierto, pero no sabes la, no sabes, es que no eres consciente del nivel vocal que yo tengo, ¿eh? Tampoco. Estoy entrenando, estoy buscando un poco mi registro. No quiero ser cantautor, tampoco quiero ser un bluesman. Estoy buscando. Sé que no llego a los agudos, pero no sé, tendré que buscar mi espacio ahí, mi sitio. Además, en plan tirando a Johnny Cash, ¿no? Un poco así como. Yo lo veía bien cantando nuestro tema funk gitano. Sí, o el plagio esto, interminable a lo mejor le viene bien. Igual también. Sí. A ver, le voy a escribir unas cuantas letras un poco deprimidas, a ver si. Le bueno, entonces decía que también que puedo probar de compositor, escribiendo letras. También es una opción. Yo es que bueno, quiero... chicos, ¿qué? Llega un momento, por favor, un minuto de silencio porque vamos a ponernos serios, que llega la radio de autor por Marcos Blanco. Hay que hacer una responsabilidad. Estaros atentos y mirar cómo empieza esto. ¿Cómo se baila esto? Se baila así, ¿no? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. London Calling, porque como ya bien sabéis, porque soy un poco pesado cuando comento mis cosas, como bien sabéis, estuve el pasado fin de semana en London. El pasado domingo quise traeros un pequeño especial sobre la figura de Amy Winehouse, porque estuve el domingo en Camden Town, pero yo llegué el viernes y me fui el lunes. Tuve tiempo para hacer un montón de cosas. Tuve mucho tiempo para hacer un London Calling, ¿no? Que es como se dice popularmente, o sea, es la expresión que uno utiliza cuando va a Londres. Sentí un London Calling, por eso me fui allí, ¿no? Claro. Se notó también que tuviste, sacaste tiempo para ir a clases de Wall Street, sí, English, ¿no? Que quedó perfecto. Claro, la verdad, confirmo. Porque decía, porque la verdad es que a mí yo me molo mucho, o sea, vamos a reconocerlo, me molo muchas veces. En otras ocasiones no me molo nada, pero cuando me molo. Entonces digo Amy Winehouse o digo, digo, ¿cómo era? Lioness Hidden Treasures. Eso es que me encanta, Lioness Hidden Treasures. Tú, Jorge, ¿cómo lo dirías? Yo, depende de quién esté delante. Vaya respuesta. Me dejaste ahí callado. Estoy que trino. Estás que vamos. Bueno, oye, que estamos estropeando la radio de Outdoor, por favor, Marcos. No, de hecho, no, es que este va a ser un rollo diferente al del domingo pasado. Nos pidió aportación. Le pido a los compañeros que aporten, que molesten. Mira pregunten. Antoine, ¿cómo está interviniendo? está interviniendo a su manera. Está ahora mismo colgando el vídeo de London Calling, de los clases, interacción. En fin, que eso, que estuve el pasado fin de semana en Londres, entonces quería hacer un London Calling. Os cuento un poco mi viaje, que sé que no os interesa, pero yo estoy aquí para contar cosas que no os interesan, básicamente, ¿no? Porque realmente, o sea, como nadie me hace caso en mi vida, yo vengo aquí a la radio y venga, largo. Si no, hay otros programas para escuchar cosas que interesan. Hay mogollón de programas. Oye, lo del curso de inglés, genial, pero lo de promoción personal necesita... Necesito una clase, ¿no? Mejorar. En fin, que vamos con la experiencia londinense. Ya conté un poco el domingo, entonces voy a hablaros del viernes y del sábado. El lunes ya fue un día de recuperación, un día de trabajo, un día de ejercicios físicos en Hyde Park, así que vamos a quedarnos con el viernes y con el sábado. El viernes me levanté a las 3:30 de la mañana para coger el avión a las 6:30 de la mañana. Tremendo. Ojito, me levanté a las 3:30 para llegar a Paddington, a la casa de mi hermana, a las 11:30. O sea, tardé más tiempo en ir a Paddington, en ir a Londres, que en ir a Galicia en autobús. Espectacular. Es lo que tiene el rollo este del viaje low cost, ¿no? Del internacionalismo. Es barato, pero te cagas porque es un coñazo. ¿Cómo tardaste tanto? ¿Llegaste al final en barco o qué? Más o menos. Ahí remando. Más o menos. Quiero deciros, por si no lo sabéis, que seguro que lo sabéis, pero hay gente que no lo sabe, que hay un maravilloso... Ahora no tenemos que esperar a que abra el metro para coger el típico vuelo matinal de Ryanair, de EasyJet, lo que sea, porque hay en Cibeles, en el centro de Madrid, en Cibeles, en O'Donnell, hay un autobús nocturno que está toda la noche dando vueltas y que va al aeropuerto. No hace falta que os quedéis dormidos en el aeropuerto toda la noche, que me está bien, pero es un poco incómodo. Yo lo sé, lo sabía ya. ¿Tú ya lo sabías? Soy nombre de mundo, ¿no? Es nombre de mundo. Entonces, como os decía, llegué a Paddington a las 11:30. Estuve trabajando un poquito, comí como Dios manda, me eché una siesta y luego me fui al O2 Arena, un sitio alucinante. Como una especie de nave nodriza en el centro de Londres. Bueno, no está en el centro, está un poquito apartado el sitio, pero espectacular. El O2 Arena, ¿por qué? Porque iba a ver a los Coldplay. Yo soy muy fan de los Coldplay. Ese grupo que hace música comercial, música muy pastelosa, ¿sabéis? Es ese grupo, exacto, ese grupo. Ese grupo que antes molaba un montón y ahora va molando menos. Tocan al Calderón, ¿verdad? El 20 de mayo. Las entradas salen a la venta el día 20, que es mañana, creo. Lo sabía, ves que soy hombre de mundo. Claro, soy tío de mundo. Eres un tío comercial y pasteloso. Entonces, voy a comentaros un poquito la previa del concierto de Coldplay, porque yo iba a ver a Coldplay, pero luego he descubierto a dos grupos maravillosos, a dos propuestas musicales muy interesantes. Yo esto lo he llamado The Importance of Being Teloneros. Básicamente, ¿no? Como no sé cómo se dice telonero en inglés, pues The Importance of Being sí que sé que está bien dicho. Sí, se dice teloneros, sí, creo. The Importance of Being Teloneros. Telonero. Cover band. Cover band, ¿no? Básicamente. Entonces, dos horas antes del gran evento... Cuidado con este tema también, ¿eh? El tema de los horarios de los conciertos. Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. Es una vergüenza. Es una vergüenza. También hay que decir que es una vergüenza el servicio de atención al cliente que tienen algunas grandes compañías como Ticketmaster, cuando tú compras una entrada por Ticketmaster y quieres resolver una duda. Tú llamas por teléfono y no te contesta nadie y te dicen, métete en la web que ahí encontrarás todo tipo de respuestas. ¡Mentira! ¡Mentira! No, porque hay fax, pero hay alguna pregunta tuya que no encuentra respuesta. Entonces, tirón de orejas, colleja, hostia con la mano abierta para Ticketmaster y para todas las compañías que una vez que compras la entrada te mandan a... ¿Sabes que los Pearl Jam hicieron un juicio contra Ticketmaster? ¿Sí? Hace años, sí. ¿Por? No era para el servicio al cliente, porque tenían el monopolio sobre la venta de los tickets, de las entradas, y hacían el precio que querían. Entonces decían que ellos no querían que su concierto saliera tan caro. Eso es un tema que deberíamos investigar, pues, para un programa. Me gustaría hacer un programa sobre qué pasa con las entradas de los conciertos. ¿A dónde va el dinero? En fin, que lo que os decía, tirón de orejas a Ticketmaster y luego el tema de los horarios. O sea, vamos a ver, si en la página, o sea, si en la entrada pone que las puertas se abren a las 6:30, pues tú dices, hombre, el concierto es a las 7:30, a las 8, a las 9. Tú entras en la página de Ticketmaster, te pone 18:30 hora del concierto. No, a las 9, o sea, ¿qué me estás contando? Hay vida después de un concierto. Es decir, la gente planifica sus cosas y existe la posibilidad de que luego tengas que coger un metro, un bus o lo que sea, ¿sabes? Así que nada, me mosquea mucho este tema. Dos horas antes del gran evento salieron al escenario los primeros teloneros. ¿Por qué no hubo un grupo como telonero? Hubo dos. Espectacular. Vamos a escuchar un tema de estos teloneros, de esta cover... ¿Cómo es, Jorge? Cover band. De esta cover band... No, cover band es una banda de versiones, no es un... Pero también se utiliza a veces. ¿También? Sí. O line up. Line up. Line up. El line-up es la puesta en escena de todos los grupos de lo que va... Es como el programa, ¿no? Digamos, sí. De alguna manera. Vale. The Low Sands, grupazo. Grupazo de Londres que va a sonar ahora mismo en las ondas de los cuatro elementos. The Four Elements, my friend. Vamos allá. Estaba escracheando porque es DJ, siempre. Audiencia, estamos escuchando Never Gonna Care. Hemos escuchado Never Gonna Care, un tema de esta banda británica de Londres llamada The Low Sands. A mí me gustaron muchísimo. Le estaba contando a los chicos que Jack Berkeley, que es como se llama el cantante, que es una especie de Richard Ashcroft, o sea, que no para de moverse en el escenario. Y a mí me recordaba un poco el sonido, o sea, durante, no esta canción, porque esta canción, como decía Jorge, tiene un rollito así muy electrónico, pero su concierto me recordaba un poco a algunos temas de The Cure, al principio de los U2, esa época así más punk y más tal. Muy buenos. Creo que no son muy conocidos porque en Spotify solo tiene un EP, creo que tengo la impresión de que van a sacar un disco y tal, pero no, como que no. Y te metes en internet y tienen Facebook, básicamente tienen Facebook, y no sé si alguna página en la que tienen, en la que están estos temas, pero bueno, normalmente te metes en internet y sabes más o menos por si tiene web, si no tiene web, si te metes en Spotify, tiene disco, no tiene disco, ya sabes más o menos el alcance del grupo. Y como os decía antes, no hubo un grupo como telonero, hubo dos. Tremendo, fantástico, ¿no? Digo yo, o sea, y si son buenos, mucho mejor. Porque imagínate ver dos tostones antes de ver al artista que te gusta. Entonces, después de esta banda londinense, liderada por Jack Berkeley, un tipo fantástico, llegó el turno de Emily Sandé. Espectacular esta chica. Esta chica es escocesa, tiene, yo no sé si tiene 22, 23 años, por ahí anda, 20 y pocos. Y nada, es una chica que canta de maravilla y para mí puede adaptarse a cualquier estilo. Ese fue el momento que aproveché para cambiar de sitio, porque yo tenía una entrada en el Gallinero, arriba de todo, casi tocando el techo de Lodos Arena. Había pagado 60 libras, que yo dije, yo cuando vi más o menos la situación en la web de Ticketmaster, yo digo, ah, pues voy a estar aquí más o menos en una grada, voy a verlo desde arriba, pero no pensé que fuese a estar a tomar viento fresco. Entonces dije, bueno, como los ingleses son muy civilizados y yo soy español, menos. Dije, bueno, pues voy a cambiar el piso de arriba por el piso de abajo. Cantando, yo soy español. Ningún acomodador me pidió la entrada, claro, porque evidentemente la gente ahí no lo hace. No lo hace, cada uno tiene su sitio. Y yo, pues, me fui colocando un poco hasta que llegó el momento de Coldplay. Entonces pude ver a esta chica, a su grupo, al grupo de Emily Sandé. Por debajo del escenario. casi en la pista. En el camerino. Como os decía, aluciné con esta mujer. Va a sacar su primer disco en febrero de 2012. Se llama Our Version of Events. Y en el disco va a aparecer un temazo, que es su primer single, que es un tema que ya conoce más o menos la gente en Reino Unido. Y yo os digo, yo creo que esta tía va a ser un pelotazo. O sea, en los próximos 4 o 5 años va a sonar en las pistas de baile, con temas electrónicos, y luego también tiene una capacidad tremenda para hacer baladas. Así que nada, escuchamos a Emily Sandé con Heaven. Va a pegar, ¿eh? Me encanta. Para mí es un pelotazo. Esta tía es un pelotazo. Mm-mm. Estoy deseando que salga el disco para ver un poco la repercusión. Emily Sandé, con el título Lae, que conste. Heaven. Bueno, acabó la actuación de Emily Sandé y llegaron los Coldplay. Os cuento un poco. Ofrecieron un concierto increíble, aunque muy corto, bastante corto. Menos de 2 horas. Me parece que eso es demasiado poco para... Menos de 2 horas tampoco bien, corto, ¿no? Hombre, un concierto corto es menos de 1 hora. Ya, pero hora y 3/4 para un grupo que tiene 5 discos, no sé, ¿sabes? Que pagas 60 libras por verles. Sí, por lo menos me tocas dos horas o tócame llenas. 2 horas y algo, no sé. Eres igual que tú, tienen vida después del concierto, sí, Marcos. Exacto. Con un poquito más de dinero. Claro, hombre. Tocaron 19 temas, 7 de Milo Siloto, que es el último disco, 5 de A Rush of Blood to the Head, 3 de Viva la Vida, 2 de Exanai y otros 2 de Parachutes. Curiosamente tocaron, de Parachutes tocaron, que es el primero, tocaron Yellow y Don't Panic, que no la tocaban desde el 2008. Además, una de las cosas más curiosas del concierto es que a Chris Martin no se le escapó ningún gallito. Yo estuve pendiente y no se le escapó ningún gallito, así que yo creo que tenía la voz, ese día la tenía bastante equilibrada. Como le decía antes a Philly, próximo 20 de mayo, concierto en el Calderón. Creo que mañana salen a la venta las entradas. El día 20 o día 22 va a ser la leche. Íbamos a poner un temita de Coldplay Paradise, pero no, porque vamos a seguir con la descripción de mi fin de semana en Londres antes de escuchar el tema definitivo. Es que no quiero aburriros con mucho tiempo más con mis historias. Entonces, el concierto fue tremendo. Del O2 Arena me fui a la cama directamente. Me fui a la cama porque, yo soy un tío muy emocional y tantas emociones acabaron conmigo. Me dejaron totalmente exhausto. Había que recuperarse para el sábado, porque el sábado se presentaba bastante calentito. Fue un día de familia, el día del clásico del Madrid-Barça. Os cuento que lo vi, acabé viéndolo en un bar del centro de Londres rodeado de escenas de Santa Claus con un alto estado de embriaguez, rodeado de Santa Claus por todas partes, con las birras que decías tú, me va a caer. Tenías la impresión de que te iban a caer litros de cerveza sobre tu cabeza. Era la leche. Tuvimos mi primo José y yo una pequeña odisea para encontrar un bar con enchufe. Es complicado encontrar bares con enchufes públicos, quiero decir, para que tú los utilices en Londres, porque tenía que subir mis crónicas a 00, pero todo se solucionó. Y después del curro llegó la sesión musical. Una sesión musical que pude compartir con mi primo Xose, que lleva 4 meses en Londres y está allí aprendiendo inglés. Él es un tío muy melómano, tiene más de 200 vinilos, sabe mucho de música y me llevó a un sitio... Podría ser mi mejor amigo. Podría serlo, creo que haríais buenas migas, ¿eh? Desde aquí le mando un abrazo enorme, un besazo grandísimo a Xose, que seguro que va a escuchar este programa. Y me llevó a un sitio muy emblemático del underground londinense como es The Borderline. Un garito que está en Tottenham Court Road. Chatham. No me sale decirlo normal, no me sale. La esquina del maíz, dices, o la calle del maíz. Tottenham Court Road. Tin, tin, tin. Sí, suena eso de parada de metro. Correspondencia con la línea 1. Un sitio chulísimo, The Borderline. Allí pagas 7 libras por entrar, que no es mucho para una ciudad tan cara como Londres. Es una ciudad carísima. Me estuve informando y tener acceso al transporte público en Londres tiene un coste semanal de 30 libras. De 30 libras, cuidado. Nosotros pagamos aquí, ¿cuánto pagamos al mes? 50, 60 euros por el, 46, por el bono. Sí. En torno a 50. Bueno, pues en Londres tienen que pagar 120 libras por tener acceso al transporte. Hombre, hay que ver también el sueldo medio. Depende, depende. Sí, ¿no? Depende, ¿no te crees que hay mucha diferencia? Diferencia. Sí, los curritos, yo creo que ganamos lo mismo en todas partes. Entonces allí pagas 7 libras por entrar y te ponen un musicón tremendo. Unos temazos, Philly. O sea, te dan ganas de llevar... Lo sé, a mí Londres me encanta. Te encanta, ¿no? Dice mi primo Xose que hay 3 artistas que nunca dejan de sonar en la noche londinense. Oasis, cuando estoy... Pusieron She's Electric. Pusieron She's Electric, que es una canción que, oye, para ponerle a un garito dices, no, pues sí. The Clash, con temas como London Calling. Y The Smiths, la banda de Morrison. Pincharon This Charming Man, una canción que le gusta mucho al señor Barrachina. Y el temazo con el que vamos a acabar este especial londinense. Pusieron Panic. Bye bye, my friends. Otra sección de Laboratorio Difuso, aquí en Los Cuatro Elementos. Sin delantal, Antón. ¿Qué pasa? Sin delantal, sí. Además, sí, esta vez he decidido de dejar el delantal en otros sitios. Cerveza, tenemos el tío de las cervezas. Y vamos a proponer un grupillo que ya hemos escuchado alguna vez aquí, gracias a Jorge una vez, otra vez gracias a mí, porque fue el concierto de The Do hace unas cuantas semanas y flipé. No pensaba que podía ser tan difuso y tan laboratorio el concierto. Y nada, aparte de los dos, porque de Du son dos, ¿estás de acuerdo, Antoine? ¿Por qué no venís al concierto, cabrón? Porque no puedo. Entonces deberían llamarse de Tú en vez de Du. No, de Du, porque uno es la inicial del nombre de él, que no me acuerdo, que es francés, y el otro inicial del nombre de ella, que me acuerdo, que es finés, se llama Olivia. ¿Le pediste rollo y todo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que le pediste rollo al final, no? No, porque al final saluda solo el cantante al final, el cantante, perdón, el guitarrista, tecladista, todo del grupo, pero ella estaba todavía por debajo del escenario hablando con otra gente, mis amigos no quisieron esperarme. Ella estaba por debajo del escenario, o sea, está el escenario y ella un poco por debajo, por debajo, ¿no? Sí. Después del concierto, no durante el concierto. Ella canta, tiene una voz increíble, sí. Y el francés toca también el saxofono. Hay otra tía que toca un mogollón de cosas raras. Y cosas raras. Que no se puede ver. Y toca también el saxofono. Hay también un batería y un guitarrista. El grupo merece mucho. Y de hecho vamos a poner un vídeo por Facebook. Ahora le voy a ayudar a Antoine a buscarlo. Y vamos a escuchar Gonna Sick. Pero vamos a escuchar la versión de álbum. Pero en nuestro Facebook vamos a poner la versión en directo. Gonna Sick de Du. Pitbulls at night, put up a fight, skeleton bone, tasting alright, fingers are stuck, caught in a plug, thousands of volts, stubborn. los cuatro elementos. Pero bueno, ¿qué nivel? Esta música me suena, Jorge. ¿De qué te suena esto? Me suena, yo creo que es de una banda de rap francesa que se llama Hocus Pocus. Y en concreto esto es un sampleo de Miles Davis, de Kind of Blue, pero no sé de qué tema en concreto. Un maestro. Pregúntale a Philly. Si tienes alguna duda sobre la vida. No he escuchado bien qué tema podía ser. Es una versión del año tal. Bueno, y Antoine, ¿por qué has escogido este tema? ¿Por qué? Porque queríamos todos aquí hacer dedicatorias a nuestro querido Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. ¿Cuál Jesus? Oh, Jesus, what a wonderful child. Jesus loves you. Nuestro Jesus o el Jesus de todos. Jesus. Nuestro Jesus, pero que al final es el Jesus. Es tuyo, es nuestro, es de todos. Jesus. Jesus. Christ Superstar. Y yo quería empezar, bueno, para dedicarle un tema de hip hop, que ya sabemos todos que le gusta mucho este estilo, que es un muy buen MC también, y quería dedicarle un tema justo de Hocus Pocus, que se llama Hip Hop, que es un... Bueno, hicieron el tema con una banda americana que se llama The Procussions. Y nada, me encanta el estilo. A lo mejor, bueno, ven en francés, en inglés, hay un poco de todo, pero el mensaje es muy bueno porque habla de lo que para mí tendría que ser el hip hop. O sea, más una forma de vivir y no una manera de ganar dinero. O sea que, sin más, vamos a escuchar Hip Hop de Hocus Pocus. ¡Ulala! One, two, y'all. One, two. Yeah, check it out, y'all. The percussion's in the house, y'all. Hocus pocus in the house, y'all. Yeah. Je suis tombé sur un vieux clip de Grandmaster Flash. Hey, t'as vu Steve? Et ça dégaine de barge. Là, j'ai essayé. Son style m'a fusillé. Sapé comme le keuf des YMCA. À base de cuir serré. À l'époque banale. Et des bottes comme celles de Francis Lalanne. Je sais que c'est un classique. Mais commentaire. Si c'est ça nos origines vestimentaires. Quoique, regarde ce qu'on porte dans les clics. En fait, nos sapes sont toujours aussi cheap. Les diamants énormes sur les lobes. Les taspés qui ont oublié leur robe. J'suis pas convaincu, mais au moins ça évolue. Un peu plus que les perfectos et leur tête velue. J'me dis qu'avec nos styles ridicules, dans 10 ans on risque de se marrer quand on se reverra avec du recul. Hip-hop. Les diamants énormes sur les lobes. Hip-hop. Les taspés qui ont oublié leur robe. Hip-hop. Les baskets et les casquettes. Hip-hop. J'crois que ça se passe plutôt dans la tête. Hip-hop. Les sapes extra, extra large. Hip-hop. J'ai dit extra, extra large. Hip-hop. Les dollars comme seul objectif. Hip-hop. C'est juste un esprit positif. Yo, I got a passionate tongue. Not just a habit, it's a b-boy mentality. Deeper than any cavity. Way beyond passion on any kind of a salary. A quick elixir mixed with a heavy dose of reality. It's too complicated for the minds outside. The lines drawn when the volume of drums gets over nine. I'm a part of a movement, not meant for the clueless. Use this in your curriculum when teaching the students. It's not who's it, what's it, who seems to be controlling it. The future of hip-hop and how we unfold it. Travel down the road that every genre must lock down. Hip-hop's up on the legend, yo, it needs to be talked down. The renaissance to an untimely death. The revival of a culture, a survival of a soldier bought by the common people of poverty in need. I'm a voice, it's a who, God let the world see. Yo, you must be out of your mind if you think the way you dress will serve to help the way you rhyme. Some people put their image first and self is left behind. So when you search within the verse, it's best that you be blind. You're remarkably designed, your equal is hard to find. If you're unsatisfied, take it up with the divine. Cause we don't got the time, and if you go to me, right, I'll say you're better off just being who you're supposed to be. Hip-hop. Les diamants énormes sur les lobes. Hip-hop. Les taspés oubliés leur robe. Hip-hop. Biggie goes and big chains. Hip-hop. I think it's all inside of your brain. Hip-hop. Les sapes extra, extra large. Hip-hop. J'ai dit extra, extra large. Hip-hop. Quick money and fast rides. Hip-hop. That's a good feeling inside. Yeah. Joking à trois bandes au pied des vieilles Stan Smiths. Casquette trois fois trop grande, sans oublier les fat laces. T'es hip-hop mec, Mais tu t'es trompé de 20 piges. Maintenant ça fait comme ça, t'es house tu piges. Ça évolue vite, trop vite. J'suis désolé quand j'commence à kiffer un truc. C'est déjà démodé, yeah. Au moment où j'écris, c'est Air Force One et Baggy Jean. Mais à la fin de ce couplet, ce sera déjà Aspin. On portera demain ce que States il portait hier. La France, pays de la mode, on en est pourtant fiers. Oh oh, j'suis pas dans trip fashion ni haute couture. Les grosses fourrures, puis quand c'est notre culture, j'fouille dans mes bagues, plutôt dans ma garde-robe. J'fais du son, ouais, et pas un défilé de mode. Hip-ha. Les diamants énormes sur les logs. Hip-ha. Les tarspects ont oublié leur robe. Hip-ha. Big egos and big chains. Hip-hop, I think it's on the side of your brain. Hip-hop, les sommes extra, extra large. Hip-hop, j'ai dit extra, extra large. Hip-hop, quick money and fast rides. Hip-hop, it's just a good feeling inside. You see a one for the two, two for the nine. Come on, y'all. Qué grande. A todo esto tenemos que decir que Jesus es Jesús Villacorta. The one and only. ¿Eh? Claro que sí. The one cualquiera, only. Él. Un mítico componente de los cuatro elementos. Oh yeah. Bueno, y como mítico componente que es, ¿sí? Yo también le quiero hacer una dedicatoria especial. Ostras, Philly, no sabía esas cualidades que tenía. ¿Has visto? ¿Has visto? No lo digas, no, no lo no, digas. No lo voy a decir. No lo yo voy es a decir. Que estoy... ¿Qué haces? Bueno, yo quería que ya que cuando presentó aquí su disco, El Licor de Poesía, con su grupillo, le metimos un poco de caña. Yo, sobre todo, con el tema de las voces pitufadas. Quería hacerle un homenaje porque hace poco he escuchado un disco de un grupo que le gusta mucho a Antoine, que se llama The Roots. Y cuando escuché el tema que vais a escuchar, que se llama Cool On, me acordé mucho de este y yo dije, joder, o sea, estos tíos que llevan ya sacando discos y le copian a Jesús. ¡Qué huevo! Es que no puede ser, llevan mucho tiempo ya haciendo esto, ¿eh? Así que va para ti, Jesús, feliz Navidad, que se ponga tu papi mejor y os dejamos con Cool... que se me va, que me confundo el botón. ¿Qué voz cool tienes? On. Yeah. G, three-piece tux, screaming dressed to kill, hope somebody call my bluff. It's a full house, sipping on a royal flush. Two queens is on my cuffs, good times is in the cards. Living in borrowed time, I'm paying the extra charge. To feel like something small is worth 100 large. Swag is on retard, charm is on massage. Wit is on guard, I challenge you to a duel. Who needs a chain where every thought's a jewel? God bless the widow when everyone's a fool. Fuck a genie and three wishes. I just want a bottle, a place to write my novel. I am heroin and though the hair rhyme. And think, how do you find this upper echelon? It's time. Let's toast to better days. A beautiful mind and a flow that never ends. I'm never sleeping like I'm on methamphetamines. Move like my enemy, 10 steps ahead of me. Say my reputation precede me like a pedigree. Gentlemanly gangster steeds beyond the 70s. Holding fast money without running out of patience. Moving silence without running up in places. Cake by the layers, rich but never famous. Hustle anonymous, still remain nameless in hindsight. Gold coming bars like a Klondike. The minute before the storm hit is what I'm calm like. Suited and booted for a shooting like it's prom night. It's suicide. Side, right? Pursuers tried like to no avail, and the heroes what they died like. I got them waiting on the news like I'm Cronkite. Not in the limelight or needed for crime, right? No bros, just bodied in chalk close to the line sight. Stars are made to shine. Commit side where the killers and the dealers swarm. And inside they dressed up like it's a telethon. Black tie affair, but they holding heavy arms. Straight cash with a stash in the cummerbund. More Bacardi, yeah, the bastards of the party home. Riots erupting around us that we party on. Been a quantum leap to a king from a pawn. But it was destined, the conclusion was foregone. Serenade of the former slave promenade. Cause them long days in the sun have now become shade. So we doing high speeds in a narrow lane. Say cheese, free falling from the aeroplane. Another feather in the cap for all the years that we spent in luxury's lap without looking back. Cause memories can sting like a hornet. Damn, it felt good to see people up on it. Muy, muy buen tema de The Roots. Por cierto, el disco que es nuevo, que es de este año, de este mes, incluso me parece muy bueno. Andun. Y tengo una pregunta para todos vosotros viendo. Es que acabamos de colgar el vídeo en YouTube y es, bueno, pone en la descripción The Roots, Coulon, que es el nombre del tema, y featuring Greg Porn and Truck North. A mí me suena un poco a nombres de actores de cierto tipo género. De cine. De género. Es cine. Entonces, este francés, ¿no? Según este, vosotros, ¿hasta qué o punto? Griego, este cine. ¿Hasta qué punto el nombre artístico puede influir en tu carrera musical? Imagínate, tú te llamas Greg Porn. Pues a lo mejor te vas más a un camino, a cierto tipo de música, ¿no? ¿Qué te parece, Marcos? ¿Hasta qué punto influye? ¿Tú crees hasta que...? Hasta el fondo, yo creo que influye hasta el fondo de la cuestión. O sea, Dios mío, qué guarrete. Es a las 4 de la tarde, hombre. Es hiper mega trascendente. O sea, yo creo que es tan importante el nombre artístico que tienes como lo que haces. Sinceramente. Greg Porn, no lo veo. La sonoridad que tiene el nombre, ¿no? Las sensaciones que transmite, todo, ¿no? Y al final, tú imagínate que montas un grupo. Que aquí hay una situación bastante parecida. Imagínate imaginaros que los cuatro elementos, los tres elementos artísticos que son aquí Jorge, Antoine y Philly, montan un grupo. Coño, o sea, es tan importante la música que hagan como el nombre que tengan. Porque si el nombre no causa sensación, falta algo. Y la gente al final, primero ve el nombre. Y luego si eso se informa, mira en internet, te compra el disco y tal, pero la primera referencia que tienes es el nombre. Entonces, si el nombre es molón, joder. Oye, hace Philly, mucho. Philly, ¿y a ti Beck qué te dice como nombre? Beck me dice mucho. Mucho sí. Y nada. Sí, mucho y nada. Mucho y nada. Y además me dice mucho cuando intenta a cantar en español, que me hace muchísima gracia. No cuando intentas tú, cuando Beck intenta hablar en español. Ay, y de hecho quería dedicarle a nuestro querido Jesús, ¿qué onda, güero? Ah, pensé que le ibas a dedicar Loser, digo. Soy un perdedor. ¿Y nos despedimos con esta o tenemos tiempo para despedirnos después? Tiempo. No lo sé. Bueno, sí, falta un tema que es el de Marcos también. Ah, sí. Bueno, no se lo podemos dejar para otro día tampoco. No, hombre, tienes que dedicarle un tema también. Vale, vale. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. No digo más. Pero no adelantes. No adelantes. Bueno, ¿qué, Philly? ¿Qué hacemos? ¿Qué onda, güero? Play con ¿qué onda, güero? The vegetable man in the vegetable van with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar in the can. I wait. ¿Qué onda? TJ Cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Massive insult to the rooster crows. Vatos vergallos. Chevas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Billy Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Run, bit of run, do run, run. In the midnight sun. Replays, Guatemalan soccer ball, it's the replays. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus. What? Se acaba ya, o sea que ¿faltas tú? Que va a ser el último programa del año, creo, ¿no? Sí. No vamos a hacer más en este. Sí, porque 2011. El 24, el 25, el 31 y el 1 de enero se cierra la emisora. Estamos de vacaciones, a ver. Necesitamos unas vacaciones después de tanto ajetreo radiofónico durante el año. ¿Eh? Tanto trabajo, ¿verdad? Qué esfuerzo. Bueno, esto adelante. Cuando volvamos el año que viene, haremos un refrito, ¿no? En plan como hace todos los programas de los mejores momentos, ¿no? ¿Qué? Con su aceitillo así de 4 o 5 días, ¿no? Efectivamente, así, ahí. Sus gambas pelas en el suelo, esas cosas. Las aceitunas pisaditas y qué claro, bien. Claro, pues. Que vamos a acabar con un temita, otra dedicatoria para el señor Jesús Villacorta, ¿no? ¿Cuál lo es? A ver, quiero compartir una reflexión con vosotros antes de que suene este tema con el que va a acabar el programa. Quiero compartir un poco la reflexión de las canciones navideñas. A ver, yo igual soy un poco anglosajón, un poco yankee. Porque me gustan mucho las canciones navideñas que hacen los americanos, o sea, que hacen los ingleses, los americanos. Creo que aquí es muy divertido lo de cantar villancicos y de tal, este rollito coral, ¿no? Tan cristiano. Pero coño, ¿qué pasa? No, los artistas, los cantantes no saben crear nuevas composiciones un poco navideñas. Ya sé que la Navidad, vale, sí, la Navidad es consumismo, pero yo creo que también es un marco incomparable para crear cosas, para transmitir cosas. Entonces, nada, aquí, yo creo que aquí en España es que no hay nada que se salve. Absolutamente nada. Yo les preguntaba antes a Philly, como representante italiano, y a Antoine, como representante francés, Italia, Francia, Francia, Italia. Ahí que se dan las manos. Acuerdo, aquí. Acuerdo. Eurobond. Si en sus países pasa exactamente lo mismo, y me dicen que sí, que no hay temitas así emblemáticos que molen, que la gente diga, ¿no? Aquí lo más destacable que tenemos es un año más de Mecano. Hombre, pero mejor para mí mejor esto que el tema este que ha sacado Justin Bieber para Navidad. Mejor, a veces mejor clásicos que mierdas. Ya, también. Mejor he dicho mierdas. Que hacer esas cosas. Hay que llamar al Songurai. Sí. Hay que llamarlo. Va a tener trabajo para Navidad. Sí, va a tener un montón. Bueno, Marcos, pues, dicho ¿qué esto, tema es? Compartida esta reflexión. ¿Eh? Que queda ahí, en el aire. En el aire. La vamos a retomar en el 2012. Reflexiones en el aire. Os voy a pedir una cosa. Vais a pensar en canciones navideñas. En canciones navideñas. Y para el año que viene, cuando volvamos, nos recomendáis alguna. Una canción navideña guapa, como Dios manda, ¿no? Vuestra canción de Navidad. La canción que ha marcado vuestras Navidades. ¿No? ¿No? Okay. Para mí es muy difícil. Para mí, 666, The Number of the Beast de los Iron Maiden. Es un tema que pega muchísimo. Vamos a acabar con. con una melodía. No voy a decir de quién es esta canción porque no hace falta, es lo de menos. Lo importante es escucharla. Es una canción muy corta, muy reconocible. Creo que sonaba en la banda sonora de Solo en Casa, aquel peliculón de Macaulay Culkin que marcó mi infancia. Por favor, cuidado con lo que vais a decir con esta película. Cuidado, eso. Cuidado, que por mí es un pilar, es ¿vale? un pilar de mi cultura cinematográfica. Si tenéis niños y los vais a dejar en casa durante las Navidades, si los dejáis solos, tenéis que ponerle esta película para que aprendan un poco a desenvolverse por sí mismos, ¿no? Antes de que vengan los ladrones, como que vayan ladrones. Vamos a escuchar esta canción navideña, Jesus. Te deseamos lo mejor, una feliz Navidad y esperamos verte prontito. Así que feliz Navidad también a toda la audiencia, ¿no? ¿O no? Exacto, también. Claro, vamos, claro. A toda ella. Y hoy es cena de Navidad de mi casa. ¿Quién quiere venir? Que sepas. Yo. El que quiera poder ir a la cena, ¿cómo Filippo, es la dirección? Filippo vive en la calle. Bueno, feliz Navidad, querida audiencia. Cuidaros mucho. Feliz Navidad a todos los vallecanos. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, that's the jingle bell.